Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes, no te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Querido lunes, no es por ti, soy yo. Tengo que serte sincera. La verdad es que desde siempre me ha costado tenerte en mente, nombrarte en positivo o pasar tu día de forma que no me acordara de ti en varias ocasiones y con sentimientos no muy agradables. Llevo toda la vida pensando que eras frío y distante. Eterno, se me tornaban muy pesadas tus 24 horas. Pero quería comentarte que hace ya un tiempo he cambiado mi forma de verte. De pronto, hace unas semanas, como si de un cometa se tratara, llegó a mi vida una luz, La Lanzadera. Un programa que hace que tu tiempo, que tu día, se pase con nervios y deseando de que den las 7 de la tarde para tener ese rato de evasión y de descubrimiento. Y con ello consigue que mi lunes pase mejor y más rápido. Ha sido todo un descubrimiento y ahora me paso la semana deseando de que llegues. Mis fines de semana me los paso hablando de ti, publicando cosas relacionadas contigo. Si es que ahora no te quito de mi cabeza. Ahora sí que sí, mi semana empieza en lunes. Te has convertido en el mejor día de la semana, pero esto no lo cuentes mucho, que no quiero que el resto de días se puedan sentir mal. Así que, ¿qué te parece si arrancamos nuevo viaje? Aquí, en Onda Terral. ¿Dónde si no? Y después de esta declaración, ahora sí, os doy las buenas tardes a todos, terrales. Tripulantes de La Lanzadera, en donde hoy empezamos con esta diva por todo lo alto. Y como siempre, todo tiene su porqué. Y es que hoy nos acompaña nuestra propia Beyoncé nacional. se sube a nuestra lanzadera Aroa Fernández. Todo potencia, todo fusión. ¡Arrancamos! ¿Escuchas? La lanzadera. En Onda Terral. Llegaste a mí sin avisar, despertando mi interior nueva melodía. Buscando otra manera de ver la vida, llenándome, enseñándome, descubriendo que sin ti ya no podría. Bueno, pues como os contaba, la verdad es que hoy me encuentro muy bien acompañada porque estamos junto con Aroa Fernández. Y me hace mucha ilusión, Aroa, antes de decirte hola, buenas tardes y de presentarte aquí al mundo, a nuestros oyentes, porque eres la primera mujer que entra en la lanzadera, que todo lo que he tenido hasta ahora han sido hombres, y ya tenía yo ganas de tener aquí a una compañera. Qué guay. delante mía. Así que nada, eres la primera que estrenas también esta parte. Y bueno, lo primero de todo, bienvenida al programa La Lanzadera. Muchísimas gracias. Bienvenida a Onda Terral y preséntate, dinos un poquito quién eres, cuéntanos, a ver. Bueno, pues yo soy Aroa Fernández, soy cantante desde hace bastantes años, bueno, siempre prácticamente, pero profesionalmente pues empecé como a los 20 años y bueno, y desde entonces he estado descubriendo un montón de músicas, un montón de fusiones, porque sobre todo lo que hago es fusión y bueno, actualmente estoy en Granada, que me vine aquí a aprender flamenco también y a incorporarlo en mis músicas y en mis fusiones. Y bueno, pues eso soy ahora, ¿no? Un poco una cantante de un poco de todo y un poco de mucho y un poco de nada, como dicen. No sabes muy bien en qué mar te estás moviendo, porque como eres de tantas cosas y de tantas músicas, no sabes definirte, pero bueno, eso soy yo, ¿no? Un poco de todo. Bueno, te defines a ratitos, ¿no? De hecho, bueno, es que este arte es así. Hay veces que uno está de una manera y otras veces que se está de otra. Totalmente, totalmente. Sí que es verdad que me ha parecido muy curioso porque, bueno, es cierto que el tema del flamenco ahora mismo está pegando como un estirón y un cambio. No sé, yo lo veo, ¿no? Que está girando mucho y sí que es cierto que está metiéndose en muchas fusiones. Y yo, bueno, recopilando un poquito de lo que he podido bichear tuyo por ahí... fusionas soul, fusionas flamenco, latin, pop. ¿A qué dejas? ¿Qué palo no tocas, Aroa? Pues es que en realidad es que me encanta todo lo que, o sea, todo lo que sea para mí un mundo por descubrir, una música por aprender y de la que beber, es que me encanta. Entonces todo lo que aprendo lo incorporo. Por eso siempre parto desde lo que conozco es el flamenco y es el soul, que son las raíces, las músicas de raíz para mí más fuertes que hay, ¿no? Y desde ahí voy incorporando. ¿Que descubro algo de música latina? Pues allá que voy, ¿no? Y me lo traigo. ¿Que descubro algo de pop, algo de tal? Pues todo eso. Entonces lo fusiono con todo. Te gusta jugar, ¿no? Eres juguetona con el arte. Me encanta, la verdad que sí. Genial. No, la verdad es que, bueno, tu herramienta, además, tu garganta, tus cuerdas, bueno, pues la verdad es que te permiten, además, jugar con toda esa versatilidad porque tienes una potencia y un chorro que es tremendo. Y, bueno, muchas gracias. Tu timbre, la verdad es que a mí me ha llenado, me encanta. O sea, es encandilas, ¿no? Como se suele decir. Qué guay. Muchas gracias. Mucho duende, mucho, mucho duende. Bueno, preguntarte por tu origen, claro, yo creo que es remontarnos a mucho tiempo, porque llevas, pues eso, toda la vida. Pero, ¿cómo surge el Aroa cantante? ¿En qué momento te da el giro o el pellizquito en el alma y dices, que a mí me gusta cantar? Pues, yo creo que eso siempre lo he llevado de una manera innata. Yo creo que suena un poco tópico, pero es cierto, ¿no? Yo creo que desde que era chiquitita, yo creo que todos los que nos dedicamos al arte tenemos algún vídeo por ahí grabado de cuando eras pequeña cantando y tal, ¿no? Yo el que recuerdo es mucho más atrás. Yo recuerdo una imagen con mi familia en la habitación y yo era súper, súper, súper pequeñita y me acuerdo de ese momento que estaba yo cantando mi carro me lo robaron, no sé qué, y entonces estaba ahí, pero yo ya recuerdo ahí como un interés especial y una sensibilidad especial hacia la música y hacia las artes en general. Yo siempre me he visto muy sensible hacia eso y luego ya recuerdo el típico vídeo de la comunión, yo cantando subida en una silla, del tema de Pocahontas, que eso ha sido un antes y un después, porque es que fue como Aroa la niña de Pocahontas, ya me quedé con ese mote, ¿no? Pero nunca me imaginé que yo iba a dedicarme a la música porque también lo desconocía. Yo para mí era como Dios, un artista, ¿no? Era como un Dios, que es como hoy en día nos ven los niños, ¿no? Me hace mucha gracia porque los niños cuando te ven te idolatran muchísimo. Y claro, yo entiendo porque a mí me pasaba, yo era pequeñita y yo los idolatraba a todos. Entonces el giro me vino a eso de los alrededor de los 18, 19 años, que me dio por subir unos vídeos a internet. En aquella época internet no estaba full. No. Y yo desconocía todo ese mundo, desconocía YouTube, no conocía nada de eso. Y por mediación de un amigo subí unos vídeos y ahí me captaron un cantante que se llamaba Quetito, con un socio que tenía que se llamaba Juan Pequirós, que actualmente es el guitarrista de Camela, siempre ha sido el guitarrista de Camela, pero yo le conocí ahí por guitarrista de Quetito y se puso en contacto conmigo para, pues le gustaron mis vídeos y me comentó, ¿no? Oye, pero tú te dedicas a la música, y yo, ¿qué va? Y me dijo, pues ya va siendo hora, ¿no? Y entonces, de alguna manera él fue el quien me introdujo en todo este mundo. Entonces puedo decir que ahí fue cuando cambió un poco mi suerte, porque gracias a ese interés de él, comencé en la música, comencé a indagar en los estilos, en grupos de corista y ahí empezó realmente mi carrera profesional. ¿Has tomado clases como tal? Me refiero, luego ya te has metido en el mundo a decir, ya me voy a poner un poco a estudiar, a aprender y a que me orienten, o siempre has sido un poco autodidacta, decir, yo lo llevo dentro. Sí, la verdad que sí, y no me enorgullece decirlo porque en realidad pienso que todo el mundo se tiene que formar y siempre una formación ayuda. Es como el que sabe bailar clásico pero no tiene una formación de ballet, eso no puede ser, ¿no? Tienes que tener una base. Pero bueno, yo mi experiencia, pues te diré que no me he formado, siempre he sido muy autodidacta. Mi formación han sido los karaokes de YouTube. Yo me ponía, sí, de hecho es una técnica y una herramienta que siempre a todo el mundo recomiendo cuando me dicen, ¿y cómo haces para llegar a, no sé, a tener la voz más gruesa o a intentar un falsete, un no sé qué? Digo, yo he imitado toda la vida, o sea, yo recuerdo toda la vida estar imitando, ponerme un karaoke de Beyoncé e imitar a Beyoncé. Y luego recuerdo ponerme un karaoke de, yo qué sé qué decirte, de María Carey, por ejemplo, que son timbres muy diferentes, ¿no? Y he trabajado el falsete con ella y luego he escuchado a ella bailar sola y he trabajado las voces. Te quiero decir que yo escuchaba e imitaba y ese ha sido mi canal de aprendizaje en realidad. Bueno, que no está nada mal, o sea, no hace falta a lo mejor muchas veces el pagar a alguien para que te enseñe, o sea, yo creo que de hecho claro, para mí es más meritorio el decir, oye, yo me he buscado mis vueltas, me he buscado mis mañas y he sido capaz de conseguir imitar a todas las que me estás diciendo, porque vamos. Sí, lo que pasa es que también. Sí, totalmente. Por eso te digo que yo bebía de muchísima música y gracias a eso he trabajado muchos registros. Pero también es cierto que para poder decir eso hay que tener una parte innata. O sea, una persona que nazca, evidentemente cada uno nace con unas cualidades y unas condiciones. Yo, pues, nací con unas cuerdas vocales y un gusto por el canto y con ciertas actitudes que me permitían hacer eso. No todo el mundo puede, evidentemente. No es algo, claro, entonces yo no le puedo decir a todo el mundo, no, tú tienes que imitar, no, evidentemente puedes imitar, pero tienes también que trabajar. Yo gracias a Dios tenía esa suerte. pero no siempre funciona. O sea, es un canal que a mí me encanta porque a mí me ha servido, pero entiendo que no, hombre, no siempre es suficiente. Ha sido tu vía, evidentemente. Tú has tenido ese, dijéramos de alguna manera, el artista en tu caso ha nacido, no se ha hecho, sino ha nacido. Te has hecho tú con el tiempo. Pero totalmente. Ya traías la materia prima y de base bien asentada. Totalmente, totalmente. Genial. Y entonces, si hablamos de influencias o inspiraciones que hayas tenido pues, en tus comienzos o que sigas teniendo en el día de hoy, ahora mismo, ¿quién pondrías así en un top? Pues no sé, vamos a quedarnos con un top 5, porque sé que en tu caso, claro, con tanta influencia va a ser muy difícil clasificar a lo mejor el con quién me quedo, pero... ¿De artistas? Base. Sí, de artistas. Es que, no sabría... Complicado. Mira, desde el flamenco podemos hablar desde Camarón, evidentemente. Una fuente de la que siempre he bebido, Parrita, por ejemplo, en términos de fusión de balada, ¿no? Parrita, Niña Pastori también la escucha mucho. También, luego ya nos metemos en géneros de soul, pues claro, también estaba María Carey, estaba Whitney Houston, Michael Jackson, Stevie Wonder... Celine Dion, grupos de pop como Malú, Rosana, Ella Baila Sola. Me ha gustado siempre mucho la música del cantautor, como Silvio Rodríguez, Juan Luis Guerra. ¿Qué te digo? Es que cinco. ¿Cómo hago yo todo esto en cinco? No, ya está. Imposible. Sí. Nada, imposible. Ya sabía yo que era difícil que me lo clasificaras en cinco. De hecho, es que... Yo me considero una persona muy complicada para complacer musicalmente, y entonces lo que me pasa es que, al igual que me gusta algo, de repente, no es que me aburra, pero de repente es como, vale, ya lo escucho y necesito otra cosa. Entonces, muchas veces no trabajo con ese fanatismo, ¿no? Entonces, a lo mejor escucho un artista y a lo mejor no me escucho un disco entero, me escucho un poco y luego me voy a otro, y luego me voy a otro, y muchas veces me salto cosas que digo, pero bueno, ¿por qué soy tan... ansiosa? Tengo que pararme a escuchar, pero no puedo. Tengo que escuchar muchas cosas diferentes. Entonces, estoy siempre así, con muchos mejunjes. Te gusta ahí picotear, ¿no? Que te quedas con todo. Bueno, pero eso no está mal, porque nutre mucho. O sea, tienes tú ahí efectivamente una paleta de colores muy, muy grande dentro de ti. Totalmente. Más que paleta, tienes ahí, pues eso, notas musicales y unos registros tremendos. Pues, Aroa, ¿y tu primer tema? El primero de todos que dices, ya tengo todo esto, que ya lo tengo yo madurado, que sé lo que quiero hacer y que de hecho me voy a tirar a la piscina en este mundo que oye, que es complicado porque hay mucho artista, hay mucho cantante. ¿Cuál es tu primer tema? ¿Cómo lo recuerdas tú? Pues el primero mío, ¿no? Como Aroa Fernández. Como Aroa Fernández. Pues ese fue Mi alma no está en venta, se llamaba. Mi alma no está en venta. Bueno, el disco fue Mi alma no está en venta. Y el primer single, rectifico, el primer single se llamaba Llegaste a mí, que hablaba de la música. Y el disco se llama Mi alma no está en venta. Eso fue en el 2015, salió en el 2015. Pero... yo recuerdo grabar un tema con Aroa Fernández junto con Diony de Camela y Quetito. Hicimos los tres como una especie de colaboración y ese fue mi primer single con Aroa Fernández en colaboración. Ajá. Y se llamaba Amor Gitano y eso sonaba en Radio Lé. Y entonces allí me apodaron como la Beyoncé de Radio Lé porque ese tema lo cantaba Beyoncé y yo lo saqué en español con mis giritos y mis cosas y entonces pues ahí salió esa anécdota, ¿no? Sí, te iba a preguntar por motes, ¿no? Porque ya has hablado y tal, y efectivamente me ha llamado mucha atención lo de la Beyoncé de Radio Lé. O sea, es como... Claro, porque claro, evidentemente en Radio Lé se escucha todo música española y música flamenquita y bueno, y entonces fue ahí como impactó un poco, ¿no? Que de repente llegara una persona cantando así, pues muy a lo Beyoncé, que yo sé que es un poco tópico, pero en realidad, claro, es una fuente grande, es un... Sí. En el momento en el que cantamos soul y rompemos la voz, es como, uy, esta niña, ¿de dónde viene? ¿No? Esta niña parece en la Beyoncé de Radio Lé, esta, la única, ¿no? Porque era la única que tenía ese color. Entonces fue ahí un poco... Hombre, no es un giro a lo mejor el subir tanto no es un giro muy habitual en el flamenco. Que hay cantadores que tela, ¿no? Pero sí que es verdad que darle a ese matiz a lo que es una canción. Y en el 2011 que te vas a Marruecos y tengo yo aquí apuntado por aquí un tema que se llama Aromas de tu querer. Claro, ¿ese no lo consideramos como primero? Es que ese igual, es que, a ver, ese es un tema de Simo Bazawi, que es un guitarrista de Marruecos, que recuerdo que fue a la misma vez que Juan Pequiro se puso en contacto conmigo por las redes sociales, dos días después o tres, no recuerdo ahora mismo exacto, se puso él en contacto conmigo y me comentó pues que estaba en Marruecos, que le gustaba mucho el color de voz que tenía y que le, y claro, yo de repente fue como... de la nada, de no saber absolutamente nada, a tener dos propuestas muy buenas de la música sin saber si fiarme, evidentemente, porque no sabía de quién, claro, de dónde venía la fuente. Yo era también muy pequeña y no tenía nada de experiencia, pero bueno, me lancé y en ese viaje que hice a Marruecos aprovechamos y grabamos un videoclip y grabé en árabe un trocito y luego un estribillito. Sí, se podría considerar como el primer tema, lo que pasa que no es como Aruba Fernández, ¿no? Es como una colaboración que le hice a él en su disco, pero sí, fue la primera grabación así como más oficial. Fíjate, ¿eh? lo que te lleva a la vida de subir a lo mejor un par de vídeos a la red, así. También es que no había tanto antes, porque ahora hay tanto de todo, sí, que es como muy complicado encontrar un producto en concreto, pero antiguamente no había tanto. Yo recuerdo que me metía y es que no recuerdo ver tantos vídeos y era como muy fácil ver a un artista y a otro y tal. Entonces de repente salté yo ahí con un vídeo cualquiera y claro, pues era como más fácil encontrar, sí, colores y productos. Ahora es más complicado, pero bueno, ahí tuve la suerte. Fue tu momento, tenía que ser así y ya está. Sí, y claro, a partir de ahí, entonces, ¿qué nos cuentas un poco? Porque tu trayectoria es larguísima, que yo desde aquí, bueno, voy a invitar evidentemente a que te busquen, a que se empapen de toda tu historia, porque has estado en concursos, has estado en proyectos, hay algunos señalados muy... muy sonados, que además conocemos todos a día de hoy, ¿vale? Hay, bueno, colaboraciones incluso por ahí que me he apuntado, cosas de Walt Disney, colaboraciones en el programa de La Voz, lo que nos tiene que contar, y que te voy a preguntar un poquito más adelante, lo de Got Talent, tu pase de oro. Cuéntanos, o sea, ¿cómo va surgiendo todo ese proceso? O sea, Aroa empieza a irse a Marruecos, graba ahí su primer single un poco ya como... ella sola como Aroa Fernández, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Yo a partir de ahí empiezo a trabajar con todos los artistas que con los que puedo, ¿no? Porque en ese momento no soy exquisita ni busco algo en concreto, simplemente busco aprender y tener bagaje, ¿no? Entonces en ese momento me convierto en corista de muchísimos artistas. Ahí voy haciendo contactos, evidentemente, voy conociendo a uno, voy conociendo a otros. Claro. Y entre medias, en esos años, trabajando con una gente y trabajando con otra, pues al final conocí a una persona que se llama Cristian Pérez, que él fue quien me propuso acompañarle a Got Talent. Fíjate cómo seré yo, que yo llevo un montón de años que no veo la tele y yo no me entero de absolutamente nada. Muchas veces estoy perdida en mi burbuja, con mi ordenador, mis cascos, mi micrófono, mi piano, y yo me encierro en mi mundo y no me entero de nada. Y yo no sabía lo que era Got Talent, fíjate mi ignorancia, y yo le dije, bueno, ¿pero esto qué es? Me dijo, no, un concurso y tal, y dije, venga, pues vamos para allá, vamos a tirarle. Y bueno, pues ahí surgió uno de mis primeros contactos con programas de televisión, donde yo pueda concursar, ¿no? Porque anteriormente sí que estuve, pues como bien has dicho, en lo de La Voz, y he estado muchísimas veces con el coro gospel con el que también trabajo, que se llama Black Light Gospel Choir, y con ellos he ido a hacer un montón de programas de La Voz, un montón. No recuerdo cuántos, han sido muchos. Y han sido unas experiencias muy buenas. También hemos grabado para Disney, hemos grabado para un montón de gente, hemos hecho giras con El Barrio, con Isabel Pantoja, en fin. Muchísima gente, muchísimos artistas, Suso Jones, bueno, es que no me viene a la mente ahora mismo, pero un montón de gente. Evidentemente ya una vez que estás ahí, pues se te cruzan los caminos con muchos artistas y... lógico. Y bueno, la verdad que Y luego ya te digo, lo de Got Talent, pues ahí fue junto con un guitarrista que se llama Luismi y con Morito, con un percusionista, fuimos los cuatro y Risto nos dio el pase de oro. Entonces, nada, muy contentos, pero claro, él nos propuso ser un grupo. Nos dijo, a ver, una vez que terminamos de hacer el programa, a puerta cerrada se acercó Risto y nos dijo que le gustábamos como grupo. Evidentemente se había presentado Cristian Pérez, pero él quería que fuéramos un grupo. Entonces le dimos la vuelta y dijimos, bueno, pues vamos a llamarnos Soul Flamenco, porque al final lo que yo hacemos es una fusión, ¿no? Estábamos metiendo un tema de Whitney Houston por bulerías, ¿no? Y bueno, y ahí comenzó como un poco la línea más marcada mía, como un poco el estilo más marcado, ¿no? De centrarme más en ese tipo de fusión. Y bueno, pues hasta ahora que no paro. Pues toda una experiencia. ¿Te gusta, me refiero, te gusta versionar? Evidentemente a la vista está, porque tienes muchísimos vídeos y hay muchas versiones que son impactantes tuyas. Pero evidentemente no sé si te gustará más el crear tu propio arte, ¿no? En tu propia música. ¿Cómo es ese proceso, Aroa? Cuéntanos un poquito cómo se crea. Yo la primera vez que me puse a componer fue con Juanpe, que fue luego se convirtió en mi socio y fue con el que hice el proyecto de Mi alma no está en venta, que es el disco que tengo, ¿no? El primero que tengo. Yo no sabía cómo empezar a componer, porque yo las veces que había compuesto es como me sigue pasando ahora, que es cuando me viene, a mí me llega el momento, a veces que estoy en la cama, me levanto y tengo que apuntarlo, o voy por la calle y de repente saco la grabadora, me pongo a grabar como una loquita, que digo, cualquiera que me vea va a decir, ¿esta qué hace? Pero es que me vienen trozos y tengo que grabarlo, y ayer mismo había quedado por la tarde a no sé qué hora y llegué un poco tarde porque tuve que grabar una cosa en el ordenador porque se me iba de la mente. Te quiero decir, yo no escojo los momentos. Y con él fue como, bueno, vamos a sentarnos, vamos a que esto sea un trabajo, ¿no? Vamos a sentarnos a componer y vamos a ver, pues a lo mejor si grabamos, si durante 100 días estamos componiendo algo saldrá, ¿no? Evidentemente, aunque sea un tema de todo eso, saldrá. Y así una estrofita. No, claro, todos los días éramos tan creativos que todos los días componíamos algo, pero evidentemente hasta que luego era lo que resultó ser, claro, le dábamos la vuelta. Lo que ahora era una salsa comenzó siendo a lo mejor una balada, o claro, viceversa. Empezaba siendo no sé qué y al final yo me acuerdo que me iba a casa y llamaba a Juanpi y decía, Juanpi, ¿y si lo hacemos así? Y me ponía a cantar y me decía, pues es verdad, y vamos a hacerlo en rollo balada, tal. O sea, al final todo se transforma de una manera que dices, madre mía, hasta para nosotros era como un bebé, hasta que nace, ¿no? Cuando parir. Porque dices, madre mía, hasta que esto tiene forma, hasta que tú metes, primero lo creas, ¿no? Y luego haces como una especie de maqueta, una maqueta básica con un loop de fondo de, no sé, de una batería y una guitarra montada y pelada. Y tu vocecilla ahí intentando cazar moscas porque no sabes muy bien para dónde tirar el ritmo ni para dónde hacerlo, ¿no? Y ahora te lo llevas a casa, te pones a escucharlo durante un mes que dices, esto no me gusta, esto sí me gusta, vamos a mejorarlo, vamos ahora a arreglarlo, ahora llamas a una arreglista, ahora metes músicos. Es todo una aventura que de verdad es muy complejo y es tan complejo que debería de valorarse más. Ya, hombre, es un trabajo, la verdad es que sí, es muy arduo, porque lo que tú dices, y sí que es verdad que lo he hablado con más de un artista, ¿no? Y al final sí que lo llevamos al terreno de son vuestros hijitos, porque realmente es que no dejan de ser un hijo tuyo, que tú has creado, que realmente has modelado, has cincelado, has pulido y al final llega a algo que, bueno, pues que está satisfecha, ¿no? De ello. Pues bueno, totalmente. Tiene trabajazo, desde luego. ¿Y cuál podría ser, a lo mejor, no sé si tendrás, ¿no? Lo que es algún amuleto, algún ritual, entre comillas, que digas, jo, pues es que esto me sirve, o esto sí que de alguna manera lo tengo siempre presente. No especialmente, sí que soy un poco supersticiosa y me gusta tocar madera y pensar, sí, eso sí lo suelo hacer. De un tiempo acá sí que me gusta santiguarme antes de salir al escenario, pero creo que es un poco más por el tópico que porque yo lo necesite, sinceramente. Creo que me baso más en la superstición. Me gusta más antes de hacer algo, me gusta pensar en qué podría pasar si no o en qué podría pasar si sí. Y entonces en ese momento toco madera y digo, en tu mano lo dejo, ¿no? Toco madera y digo, ahí va mi suerte. Eso sí lo suelo hacer. Amuleto como tal, no. Me gusta llevar siempre prendas que, de ropa que, a la que le tenga cariño. Pues tengo un poncho de mi abuela que si puedo y tengo ocasión siempre me lo pongo. O me gusta llevar ropa de gente. Más que la que me compro, me encanta llevar ropa de gente. Que me da un abrigo a mi tía, pues yo me lo planto, me lo llevo y me lo... Y además le saco un partidazo. Entonces me gusta porque me hace sentirme como de mi gente, ¿no? Entonces me gusta... Arropada, ¿no? ¿Te gusta no sentirte a lo mejor ahí tan desnuda, entre comillas, sí, en sí. el escenario? Nunca mejor dicho, arropada. Está bien, oye, está chulo. Es un simbolismo muy bonito. Porque es lo que te iba a decir ahora, en cuanto a tus actuaciones, ¿no? Tus conciertos que llevas, pues la vida, ¿no? Llevas un montón a tu espalda. Sí que ese ritual es el que sigues siempre, de decir, quiero llevar siempre algo puesto que no me haya ido yo a comprar o que efectivamente me santiguo antes de salir, porque nervios imagino que siempre haya, por mucho sí, que uno de alguna manera tenga la conformidad de decir que es que yo soy muy buena, pero bueno, a veces... te puede fallar y... Además, te diré que yo soy bastante, bastante... ¿cómo se dice la palabra que se me ha ido? Perfeccionista. Ajá. Entonces, hasta un nivel estratosférico. O sea, lo mío es algo que nunca me quedo satisfecha. Es muy complicado que yo me quede satisfecha. Y eso es una cruz que me va a acompañar hasta el resto de mi vida. Entonces, nunca salgo al escenario con la sensación... de ser buena. Y eso es algo frustrante porque el artista siempre tiene eso, ¿no? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que al final la música cambia, avanza, uno mismo crece y avanza y madura. Uh-huh. Y entonces nunca te quedas satisfecho con... Siempre quieres un poquito más. Y siempre quieres dar un poquito más porque sabes que eres un poquito diferente. Y sabes que eres un poquito más sabio. Entonces, no sabes, hasta que lo das, estás ahí en búsqueda. Y hasta que sabes, y te tiras como bastantes conciertos y bastante tiempo hasta que no lo puedes dar. Y hasta que llega un día que lo das. Entonces, es muy complicado. Entonces, uno sale siempre nervioso por eso. Porque tiene muchísima inseguridad. Pero ahí quieres dar el 110%. Claro, siempre, siempre. Es muy, o sea... Aunque yo sepa que lo sé hacer, siempre hay algo que me dice, no te relajes, que esto no es así, que esto puede ser. Y evidentemente nos ha pasado, ¿eh? Yo lo he hablado con muchos artistas, de decir, ¿cómo puede ser que hayamos fallado en esto? Pues porque te relajas, no te puedes relajar. Bueno, pero eso forma parte de la condición humana, o sea, el ser exigente claro. No es malo, hombre, es todo lo que se lleva a lo mejor a un extremo sí, pero que está bien que lo seas, porque efectivamente eso también... te hace demostrar, pues oye, este respeto a la profesión y, claro. y a todo este mundo que quieras ser y dar al que te está escuchando pues lo mejor de ti, claro. Se agradece, porque luego además esas cosas sí que es verdad que llegan, o sea, se perciben, al final eso lo transmites, Aroa. ¿Y en qué estaba trabajando ahora mismo, Aroa? ¿En qué estás metida? Me refiero, ¿algún tema que hayas lanzado ahora últimamente o que nos quieras de alguna manera compartir el estoy en esto? Cuéntanos. ¿Qué cueces? Pues ahora mismo estoy cociendo un proyecto que se llama Lunares Negros, que es un poco la línea continuada de esa fusión que te comentaba, solo que un poco más madura, un poco más asentada y un poquito más sabia, que es como te venía diciendo. Uh-huh. Y surge, todo esto surge de, pues hace como 3 añitos me vine a Granada a vivir para aprender flamenco y para incluirlo en mi música, ¿no? Evidentemente yo estoy muy en contacto con el flamenco de siempre, pero nunca como cantadora, nunca me había posicionado como cantadora, de hecho a día de hoy tampoco me considero cantadora, pero sí que me considero un poco más inteligente en ese campo y un poco más sabia y con más herramientas. Entonces comencé a estudiar el flamenco aquí en las cuevas de Granada, en los tablaos de aquí, empecé a trabajar en tablaos, para baile, con bailadores y tal, y empecé a coger información. Gracias a esa información, bueno, pues he ido como asentando un poco más. He tenido como, me he atrevido, he tenido más valentía para poder fusionarlo, porque normalmente se debe de aprender antes algo de poder fusionarlo, porque tú no puedes fusionar algo si no lo conoces. Entonces era un poco atrevido ponerme a fusionar algo que no manejaba. Aquí comencé a conocer a unos musicazos, muy buena gente además, que se han convertido como en mi familia y que me acompañaron de nuevo en una nueva aventura que se llama Tierra de Talento, que es un programa de Canal Sur, en el que también quedé finalista. Sí. Esto fue hace unos meses. Y entonces, a raíz de ahí, pues el programa me propone retos, y entonces yo tengo como que reinventarme y tengo que investigar y tengo que fusionar y tengo que hacer cosas que yo no sabía que podía hacer, sinceramente, porque me sacan un poco de mi tesitura. Comencé a estudiar la música vikinga, la música de los países nórdicos, y bueno, pues empecé a indagar y me di cuenta que podía incluir más música todavía diferente. Y entonces estoy en eso, estoy dándole vueltas y metiendo instrumentos más electrónicos, usando un loop station también para crear otros sonidos y otros efectos. Y ahí estoy, esa es la cocción de ahora. Estás reinventándote, reinventándote y creciendo, porque vamos, meter ya el tema vikingo y ese tipo de opciones, eso es una locura, o sea, eso es una fantasía. Tremenda. Es una locura. tremenda. Jo, pues qué ganas de ver. ¿Y para cuándo podemos, de alguna manera? Bueno, no nos digas si quieres fecha, no vamos a poner una fecha exacta. Pero bueno, que la cocción está ya mismo, ¿no? O sea, que sí, dentro de nada podemos efectivamente el buscarte. ¿Qué hilo? El buscarte. ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos o qué hacen los que nos ahora mismo nos están escuchando y de alguna manera se están quedando con el pellizquito de me intriga? Voy a ver, voy a charla. ¿Por dónde te podemos encontrar, Aroa? Bueno, yo creo que lo más a mano que tenemos ahora a todo el mundo es el Instagram. Instagram es Aroa Feror, de Aroa Fernández Ortiz, eso es como un conjunto de Aroa Feror. Y ahí hay un montón de vídeos, un montón de reels, ahí voy subiendo pues todo lo que se me va ocurriendo y un montón de cosas. Luego ya más oficial tenemos la web, que es www.aroafernandez.net, y ahí pues tengo un montón de colaboraciones, un montón de versiones y un montón de temas propios. Ahí tengo todo, o sea, viene toda mi carrera, todo desde los comienzos hasta ahora, de una manera más oficial. De una manera más personal y cercana, pues siempre el Instagram o el Facebook, ¿no? En YouTube también está el YouTube de Bebo oficial, que ahí tengo algunos videoclips subidos. ¿Mm? Y luego tengo el de Aroa Fernández normal, que ahí es donde tengo pues otros vídeos también subidos. En fin, por donde pillo voy dejando mi huella. Hombre, a ver, empezaste por ahí, o sea que tienes que dejar tu semilla y tienes que implantarla en muchos más sitios. Claro que sí. Y eventos, conciertos de cara a veranito, ¿tenemos ya alguna cosilla prevista? Pues, hoy mismo hace un ratito estaba hablando también para intentar cerrar algo por verano, y tengo muchas ideas, no sé si incluso con otros compañeros, de fusionar cosas e ideas y ponernos en veranito a trabajar por la costa, por Andalucía. Luego también hay otros proyectos que también me están llevando tiempo con otra gente con la que estoy trabajando, como Chico Pérez o Pepe Luis Carmona, que son proyectos grandes y seguro que me van a tener para arriba y para abajo. Y entonces, bueno, pues espero tener hueco para mi música y espero tener tiempo, pero sí, no, yo ya lo estoy enfocando para trabajar en toda esta época, en veranito y en todo, incluso para México. Estamos mirando, en principio íbamos a ir en mayo, pero por un problema de atraso de un festival seguramente tengamos que ir para octubre. Entonces, bueno, tampoco queda muy lejos. No, y, bueno. Y ahí tenemos también que reinventar con todo lo que ha pasado, porque ha habido ahí totalmente. Un paro muy grande y estáis todos deseando, evidentemente, que es algo totalmente lógico, y nosotros también, estamos deseando de que se retomen, pues eso, conciertos, salas, el veros en vivo, porque escucharos es una maravilla, pero escuchar a alguien en vivo y sentiros, pues claro, es un color totalmente distinto. Vale, pues así en plan técnico, Aroa, te tengo que decir que, bueno, pues en la primera parte de la entrevista, que yo, claro, no suelo contar demasiado, la hemos acabado, ¿vale? Vamos a quedarnos con otro de tus temas un poquito y retomamos de nuevo la entrevista, te dejo ahí que respires un pelín, para continuarla, pero de una manera quizás como más coloquial, ¿no? Vamos a intentar llegar un pelín más a ti. Nos has contado quién eres de forma profesional, pues de forma técnica, por así decirlo, pero queremos también llegar un poco hasta donde no nos lo permitas, evidentemente, ahí pones tú la barrera, pero un poco a la Aroa un poco humana, ¿no? A la persona, no tan a la artista, sino a ti como eres tú realmente. A modo de juego, pues continuamos ahora. de noche. La luna es mi compañera, quien me escucha y me aconseja, la que cuida nuestro amor. Me dice que si estoy enamorada, nunca deje que se apague lo que sentimos tú y yo. Siento que tu piel es para mí, de caramelo, caramelo. Sueño cuando veo tu mano rozando mi piel y muero al probar tu labio que sabe la miel, y llevo dibujado en mi interior tu corazón y pienso llenarlo de amor para los dos. Sueño, retomamos Aroa, como te decía, lo que es la entrevista, y de hecho no es que solo hoy esté encantada de tenerte con nosotros, sino que también, bueno, pues voy a estrenar concurso contigo, ¿vale? Son, bueno, son concursillos que son muy fáciles, que es para, como te comentaba antes, conoceros un pelín más y de otra forma un poquito diferente. El tuyo, en este caso, te toca jugar pues al verdadero o falso, ¿vale? Vamos a decirte ciertas cosillas, entonces, en base a lo que es la frase que yo te voy a lanzar, pues tú dices si te sientes identificada, si para ti es verdadera o es falsa. Y de ahí ya, pues vamos conociéndote y contamos un poquito más de cosas. Muy vale, bien. Pues venga, empezamos con ello. Y lo primero, te digo, siempre me levanto nada más sonar el despertador. Falsillo. Falsillo. ¿Eres de las que te cuesta? Ay, maja, es que me acuesto tarde. Entonces, como estoy todos los días... Yo es que soy nocturna. Entonces, como me pongo por las noches a hacer a mis cosas de la música y de mis historias, pues me cuesta mucho levantarme. Y es lo que tiene el arte, que es que como no tienes unos horarios, una rutina muy establecida, claro, pues cuesta un poquito. Sí, ¿no? ¿Eres de las que se pone 10 alarmas? 10 no, pero 2 sí. Y lo que pasa que bueno, mi pareja es un poquito más activo y sí que intentamos madrugar, no mucho, tampoco muchísimo, pero sí que intentamos, como bueno, vamos a intentar levantarnos sobre 9:30, 10, que no se nos vaya un poco el día y tal y cual. Y él tira un poco de mí, sí. O sea, tienes 2 alarmas y luego ya la directamente la física, ¿no? La que te toca de... Venga. Que ya directamente me empuja y me dice, vamos. Levántate ya. Bueno, yo, mira, así por contar, ¿no? Yo me pongo 4, o sea, que tranquila. Que muy creo bien. Que soy peor. Soy de la que, venga, me pongo la primera para avisar, la segunda para despertarme, la tercera para decir, oye, ya, y la cuarta ya es como, ay, la cuarta ya. O sea, que bueno, hay de todo. Tú me entiendes. Tiene que haber de todo. Claro que sí, claro que sí. Vale. Nunca he llegado tarde a clase. Pues la verdad que casi nunca, ¿eh? Siempre suelo ser bastante puntual, pero sí que me ha pasado alguna vez que me han cogido la sábana y no me dejaban irme y he llegado un poquillo tarde. Pero normalmente no. O sea, que eres puntual. Te gusta un poco lo que es el tema reloj y quedar. A no ser que te venga un tema y tengas que grabarlo. Exactamente, no sé. Ahí tengo mi excusa. Ahí eso es fuerza mayor, total. Vale, bueno, pues nada, desde aquí, oye, si llega tarde algún día Aroa, es por fuerza mayor, es porque por favor. Era inevitable el que grabara o se apuntara lo que le venía en ese momento en la cabeza. Totalmente. Vale, no he copiado nunca en un examen. Yo creo que es que me copiaban a mí, es que yo era muy buena estudiante. Y yo creo que yo recuerdo que había una niñica que me decía, déjame mirarme, no sé qué. Y yo me acuerdo que decía, bueno, venga, pues tú te miras mi hoja y yo me miro la tuya, pero nunca me servía lo suyo porque yo siempre sabía más. Claro. Entonces me dejaba vendida la tía. O sea, que, ¿pero eras de las que te dejabas copiar? No, bueno, yo tenía una mala leche. Tenía que ser mi amiguita. Si era mi amiguita, sí. La dejaba. Si no, te ponías ahí con el codo, ¿no? De esto de totalmente. Que, hombre. ¿Qué haces? Y con la mata pelo, yo me ponía así con el pelo como diciendo, ¿dónde va? Y no copiaba. Es mío, es mío. O sea, que no has copiado nunca. Nunca te has sacado ahí una chuletilla de decir, se me ha resistido una fórmula o un sí, X. Yo creo que sí. No recuerdo así como que sea muy evidente, porque no es algo que yo haya hecho, pero supongo que sí. Y ahora que lo dices, me acuerdo de un examen de latín que me dejaba llevar el diccionario y yo creo que ahí apuntábamos cosas. Y ¡hombre! O sea, evidentemente, ¿quién no ha hecho eso? En los diccionarios ahí había de todo. Vale, entonces la siguiente pregunta yo creo que ya va a ser autorrespuesta, pero bueno, siempre era la que mejores notas sacaba. Sí, yo sacaba buenas notas. Era buena estudiante. Sí, sí. De hecho, yo me saqué mi diplomatura, mis cositas, tampoco una gran carrera, pero yo me saqué magisterio infantil hasta los 6 años. Ajá. Y yo era muy buena en historia del arte, era muy buena, en filosofía era muy buena. O sea, a mí me gustaba estudiar, me gustaba, se me daba bien. Bueno. Oye, pues eso está bien. ¿Pero te ha traído algún problema, entre comillas, lo del ser? Porque muchas veces los empollones... O sea, ¿eras empollona, pero eras maja? ¿Eras de las empollonas majas? Sí, no, totalmente. Yo no creo que fuera empollona, yo creo que era perfeccionista. Entonces, si me ponía a estudiar una lección, tenía que terminarla. Y luego yo soy muy organizativa, o sea, me gusta tenerlo todo muy organizado. Todo por colores. Los títulos no sé qué, y luego de eso hago un resumen, y luego no sé qué. Yo creo que era simplemente porque me lo proponía y como era perfeccionista tenía que hacerlo. Metódico. Más que por ser empollona. Bueno, eso está bien. Nada, desde aquí, pues ya sabéis, un llamamiento. Lo que pasa es que ya el tema de los colores es una pena, se ha perdido. Yo también llevaba mogollón de fluorescentes de todos los colores y ya, no sé, yo hablo de un fluorescente, de un subrayador y me miran mal, me diciendo, ¿qué dices? Bueno, incluso al escribir, o sea, yo me acuerdo en la carrera, yo cogía apuntes, escuchaba al profesor y estaba escribiendo. Yo tenía aquí, bueno, ya no se me ve mucho, pero en el dedo corazón tengo así como una pompita. Y ahora hay veces que me pongo a escribir y digo, Dios mío, en mi vida, pero si es que se nos va a olvidar el escribir, si es que se nos está olvidando todo. Todo tecnológico ahora. Es una pena. Nada. Vale, la siguiente. ¿Nunca me he quedado dormido en clase o en una reunión o similar? Uf, quedarme literalmente dormida no, pero me ha costado, ¿eh? Cabezaditas, ¿no? ¿Alguna cabezada? No, o sea, normalmente no he dormido, pero sí que me he perdido el hilo y he cerrado los ojos. En filosofía, yo me acuerdo en filosofía, eso era mortal. Y más era por la tarde, ¿no? Es que era muy difícil porque el profesor tenía la voz muy lineal. Y una voz muy lineal acaba siendo muy monótona. El oído se acostumbra a eso y acabas por desconectar y claro, me entraba sueño. Normal. Era complicado. Era descansar un poco los ojos. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Vale, jamás he hecho pellas. No, falso. He hecho pellas. Sí, hice cuando ya fui un poquito más mayor, me acuerdo en el instituto, que había como menos control. Exactamente, había menos control y pero bueno, tengo que decir que he hecho muy muy pocas y eran siempre por acompañar a una amiga que siempre me decía 20, que no sé qué y al final, vamos, que pues, siempre también eran por una buena causa. Era por una buena causa. he sido muy buena gente. Claro. Bueno, perfecto. No, pero sí, yo luego me sentía mal, ¿sabes? O sea, yo, por eso te digo, era tan así que me sentía mal. No podía, tenía que llevarlo todo al día. Era lo que me pasaba. Entonces me saltaba una clase y era como, me salto a esta clase, a ver qué habrán dicho, a ver qué me he perdido, ¿no? Entonces sí, total. Vale, siempre que me enfado, soy el primero que intenta hablarlo. Ahora sí, antes no. Ah. Ahora ya sí. Ahora ya nos enfadamos o tengo una situación de discusión y tengo cordura. Antes no tenía cordura, antes enseguida, pues yo creo que ese pequeño ego, ¿no?, que todos tenemos y que siempre estaba ahí luchando. Entonces me costaba dar mi brazo a torcer, me costaba hablar las cosas y yo creo que pues al final te vas formando, ¿no?, tu personalidad y todo. Y a día de hoy me encanta hablar las cosas, o sea, tengo fanatismo en eso. Me encanta sentarme a hablar muchas veces a mi pareja, así como, vamos a hablar esto y él, pero que ya lo hemos hablado, y yo, bueno, pues otra vez. Vamos a rehablarlo. Soy muy pesada. Bueno, vale, y siempre soy el último en irme. No. ¿No? No, el último de la fiesta te refieres, ¿no? Sí, claro. Bueno, de fiesta o de lo que sea, de cualquier sitio. Pero sí, hombre, estando en sitio en plan distendido, con gente, con amigos o... Bueno, ¿eres sí. La que cierra todo y eres la última que se va o no? Sí, si me gusta mucho el ambiente, sí, suelo ser la última. Si yo es que soy un poquillo, ¿cómo te podía explicar cómo soy? Yo soy muy observadora, entonces yo llego a un sitio y si no estoy cómoda, enseguida te voy a poner una excusa. ¿Sabes? Como que tengo que escribir una canción, lo de antes. Me ha venido la inspiración y me tengo que ir a grabar. Entonces... también te digo que es muy fácil que yo esté a gusto porque no soy especial para eso, me siento cómoda rápido, pero me tengo que sentir a gusto. Si estoy a gusto, bueno, ya me tienes totalmente para ti y soy la última en irme, vamos, y cierro yo, ¿sabes? Pero si no, sí que soy de las primeras que se va, eso seguro. Vale. Esta no sé por qué me la imagino, pero yo te la voy a lanzar porque la tengo apuntada, ¿vale? Siempre hago la maleta en el último momento. Ahora sí. Antes la tenía. No, es que me da muchísima pereza ya viajar. Hemos viajado tanto que es como, en serio, otra vez. Y ya vas cogiendo práctica y entonces es como, hay veces que la misma mañana. Normal, y me da mucha ansiedad, ¿eh? Eso tengo que decirlo, porque me gusta tenerlo todo como muy organizado y todo muy preparado. A lo mejor suelo hacer maletas en mi mente, es decir, o escritas, ¿no? A lo mejor cojo un post-it y escribo, o en notas en el móvil, escribo lo que me tengo que llevar. Pero físicamente de hacerlo... Pues Aroa, con esto me da mucha rabia, pero te tengo que despedir. Vaya, con lo bien que me lo estaba pasando. ¡Hemos acabado! A ver, tengo muchas más, pero bueno, que el tiempo es el que es, y aquí ya sabes que esto es lo que marca... Que, oye, pues un placer, que muchísimas gracias. Sí que te voy a pedir que podamos terminar, darle un poquito el colofón a todo esto y que nos lances un poco, bueno, no a mí, evidentemente, sino a toda la gente que te pueda llegar a estar escuchando y sobre todo, pues a esas personas que tengan como tú, ¿no? Un poquito todavía el pellizquito que no saben cómo hacerlo. Un consejo, lánzales un consejo. Yo lo que les diría es que jamás se queden con ganas de hacer algo, que siempre hagan sobre todo lo que a ellos les apetezca y no lo que se lleve, que nunca se guíen por una moda social, que nunca se guíen por el que dirán y que siempre hagan lo que a ellos les apetezca musicalmente hablando, porque luego te quedas con ganas y es una pena. Hay músicas que avanzan, hay músicas que siempre son las que son, pero hay otras que son modas. No es lo mismo cantar gospel, que siempre va a ser gospel. Yo cuando canto gospel, pero si tienes que cantar algo de reggaetón, evidentemente eso cambia. Entonces, intenta ser fiel a lo que tú eres y a lo que tú sientes. Genial, pues me parece un consejo muy, muy bueno. Y lo dicho, aquí tenéis vuestra casa para si queréis venir a estrenar, pues a contarnos más de esos lunares que a mí me has dejado con mucha intriga, a ver si ya podemos saber dentro de poquito qué es todo eso que estáis preparando, que seguro que es muy muy chulo y va a merecer mucho la pena. Y nada, que las puertas de la radio de Onda Terral en este caso están abiertas para vosotros para cuando queráis, que muchísimas gracias por tu tiempo y que ha sido un verdadero placer. Yo me lo he pasado genial, de verdad. Así que muchísimas gracias. Nada, Aroa, pues yo me alegro. Pues un beso muy, muy fuerte y besazo. Te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, cariño, y por vosotros también. Nos vemos pronto, Aroa, gracias. Chao, bonita. Quiero ver se cumple alguna vez la esperanza de un futuro que he soñado, que no exista la maldad, las mentiras ni las guerras, que los niños sean felices sin tener grandes riquezas. Son recuerdos, son anhelos que Somos esclavos de este mundo sin barrera. Y aquí quien manda es el que más dinero tenga. Hay quien se vende por unas pocas monedas. Pero yo digo que mi alma no está en venta. Somos esclavos de este mundo sin barrera. Y aquí quien manda es el que más dinero tenga. Hay quien se vende por una poca moneda. Pero yo digo que mi alma no está en venta. Somos esclavos de este mundo sin barrera. Y aquí quien manda es el que más dinero tenga. Hay quien se vende por unas pocas monedas, pero yo digo que mi alma no está en venta. Son recuerdos, son anhelos que yo llevo en mi ser. Recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras y que accediendo a nuestra web podrás consultar toda nuestra programación. Si te has perdido algo, escucharlo en el apartado de podcast o si lo prefieres, nos puedes encontrar en iVoox, Spotify o Google Podcast. Esto es Onda Terral, tu onda, la buena onda. Con color y de color y de color, vamos, da sabor a la vida, pon gotas de alegría pa' que bailes este sol. Mira que el tiempo corre deprisa, escucha lo que te digo, que te hablo de corazón. Vamos, da sabor. Escucha lo que te digo, que te hablo de corazón. Bueno, cada vez me cuesta más despedirme. Y es que al final todos nuestros invitados se prestan y hacen los viajes tan amenos que me da pena que acaben. Pero bueno, hay que dar oportunidad a todos. Y para eso, tenemos que recargar las baterías, dejar descansar a nuestra nave y reponer fuerzas para poder escucharnos el lunes que viene de nuevo. Vosotros ya sabéis que seguimos, con más programas, con más música, que te acompañamos, si quieres y nos dejas, todo el día. Y que para eso cada vez te lo ponemos más fácil, con nuestra web, con los podcasts, nuestra aplicación, la app, y sobre todo, con nuestra ilusión y nuestra parrilla de programas para todos los gustos. También te recuerdo que tienes un chat en nuestra web, o si lo prefieres, nos puedes dejar tus comentarios o impresiones en la publicación de La Lanzadera, en nuestros Instagram, @ondaterral o @olga.hugo8. Nos encantaría leerte. ¿Te animas? Bueno, y con esto ya me despido. Pero, como siempre te recuerdo, no dejéis de soñar. ¡Hasta la semana que viene, tripulantes! ¡Os quiero! Llegar la primavera con su aroma a mí me lleva a buscar la flor más linda del jardín, que me enseña que la vida, no digo que sea sencilla, pero puedes dibujarla con color y de color y de color. Vamos, da sabor a la vida, pon gotas de alegría pa' que bailes este sol. Mira que el tiempo corre deprisa, escucha lo que te digo, que te hablo de corazón. De color y de color y de color.